Más humano, universo. Bien, en realidad me siento bastante vulnerada en este sentido y demasiado insegura, porque las personas que tienen que tomar cartas en el asunto acá para brindar la seguridad del caso son las que se tornan atentatorias y amenazantes. Institución policial no brinda garantías ni protección a fiscal que investigó Baguazo. Y yo he solicitado el mismo día que recibí las últimas amenazas, he pedido al coronel Giraldo, de acá jefe de la región policial, y realmente no ha efectuado ninguna acción de protección. La fiscal Luz Rojas Méndez manifestó que pese a haber solicitado hace 15 días protección a su integridad, hasta el momento sigue desprotegida, al igual que su familia. Hasta este momento han transcurrido ya 15 días sin que yo tenga absolutamente conocimiento absoluto de alguna medida que pueda tomar, digamos, para como medida preventiva, ¿no? Para evitar algún desenlace fatal en relación a mi persona o a mi familia. Rojas Méndez fue la autoridad que investigó y formalizó denuncia contra altos mandos de la Policía Nacional por los hechos del 5 de junio en Bagua, pero que fue sacada del caso sin explicación alguna. Todo se desencadena a raíz de las investigaciones que inicié en relación al Baguazo y luego con la formalización de la denuncia contra la policía. Pero no puedo definir qué tipo de personas están detrás de esta amenaza porque están escudadas en el anonimato. La exfiscal de Utcubamba en Amazonas denunció que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no solo le niegan a brindarle protección y garantías, sino que incluso realizan acciones que afectan su integridad personal. Los agravios en relación a mi persona no solamente son por amenazas telefónicas, no solamente son por amenazas a través de facciones, sino también acciones de la policía en agravio mío. Porque lo que está consignado en un informe policial que dice que servicios de inteligencia simplemente me están abriendo procesos por ese motivo. Uno de los fundamentos o uno de los dichos en esa nota informativa refiere de que la suscrita es responsable de que la comunidad de Bagua haya salido a las calles a protestar por varios hechos, entre ellos habiendo manifestado Marlene a su plaza y Olga a su casa, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? No se puede responsabilizar a otras personas, digamos, los hechos que ellos hayan incurrido. Yo no puedo responder por acciones de otras personas. En todo caso, que se les investigue, se indague a esas personas por qué motivo han hecho la movilización, cuál es la participación, en todo caso, de mi persona, y que ellos respondan por su protesta. Que yo no puedo responder por los actos de otras personas, así como también abrir un proceso por qué motivo el periodismo se expresa en tal o cual manera. Entonces yo creo que estamos en un desmesurado abuso de derecho en relación a mi persona. Rojas Méndez declaró a Servindi que la propia institución policial se ha dedicado a elaborar notas internas llamadas de inteligencia con aseveraciones calumniosas, atentando de esta manera contra la dignidad y la integridad física y emocional de la magistrada. Que se han dedicado a hacer notas informativas internas con la, entre comillas, servicio de inteligencia, dice nota del servicio de inteligencia. Esa nota del servicio de inteligencia se plasma aseveraciones calumniosas en relación a mi persona. Este documento obra en original en la policía, en el seno de la policía, y también lo han remitido al órgano de control interno, donde se me están investigando por ese motivo, ¿no? Yo al respecto voy a hacer mi descargo correspondiente, tengo que presentarlo el día lunes, porque son 5 días que me dan para hacer el descargo. Entonces el día lunes yo estaré elaborando mi descargo en cuanto a las infundiosas imputaciones de la policía, ¿no? Porque considero que es un atentado también contra la integridad psicológica, estabilidad emocional del ser humano, porque no se puede aseverar sin objetividad, pero ellos lo están haciendo. ¿Por qué una institución tan noble se torna tentatoria? Se preguntó la fiscal, que el 4 de agosto fue trasladada a Chachapoyas por la Fiscalía de la Nación como titular adjunta. qué una institución policial que tiene una función tan noble de resguardar los derechos de la ciudadanía, perseguir el delito, es que se torna incursionando en hechos cuestionables, calumniosos contra un magistrado? Yo me remito a la prueba, señor periodista, en el sentido de que pueden hacer ustedes un sondeo, pueden hacer ustedes una investigación periodística en relación al trabajo y a la labor que he venido desempeñando durante 20 años en Amazonas, en todas las provincias. No va a encontrar a ninguna persona que le hable en relación a mi trabajo, a mi función, de actos de corrupción, algo parecido. No. Yo me someto a la prueba y ustedes tienen el campo abierto para que puedan investigar e indagar a qué tipo de magistrado se le está haciendo, qué tipo de acciones y por qué motivo. Porque tengo una línea de trabajo. Y mi línea de trabajo nunca ha sido coludirme con actos de corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Del otro lado siempre están que me contestan, ¿no? Y se escudan precisamente detrás del anonimato. Por eso no sé si qué tipo de personas están detrás de esos pasquines, de esas amenazas, ¿no? La magistrada señaló que ante las continuas amenazas contra su vida y la de su familia, tuvo que pedir garantías ante el coronel Giraldo, jefe de la región policial, y que es uno de los jefes policiales investigados y denunciados por los luctuosos hechos en la Curva del Diablo. Sí, yo pienso que en este caso, pues aun cuando resulta paradójico, pero yo estoy pidiendo garantías al jefe policial de Luis Giraldo, a quien yo he denunciado como responsable, como uno de los responsables de los hechos del 5 de junio, ¿no? En realidad ya no tengo camino, ¿no? Las personas que tienen que resguardar se tornan atentatorias contra mi dignidad de funcionarios con adjetivos calumniosos. Entonces, ¿cuál es la seguridad que yo tengo en este país, señor periodista? ¿O cuál es la garantía que tiene un ciudadano aquí por actuar de acuerdo a ley y de acuerdo a su función? Las intimidaciones y amenazas comenzaron a raíz de las investigaciones y posterior formalización de denuncia a 16 oficiales de la policía, entre ellos los generales Luis Elías Muguruza Delgado, jefe de la DINOES, y el jefe de la Cuarta División Territorial Policía Nacional del Perú, Javier Uribe Altamirano, por homicidio calificado y lesiones graves en agravio de nativos y civiles durante el baguazo.